Cuando miro hacia atrás y veo tantos negros, cuando miro hacia arriba o hacia abajo y son negros los que veo, qué alegría vernos tantos, cuántos. Y por ahí nos llaman minorías, y sin embargo, nos sigo viendo. Esto es lo que dignifica nuestra lucha, ir por el mundo y seguirnos viendo, en universidades y favelas, en subterráneos y rascacielos, entre giros y mutaciones, barriendo mierda, pariendo versos. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Cimarrones es el título del poema que hemos escuchado. Es de Nancy Morejón, nacida en La Habana, Cuba, en 1944. Buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Abrazando Culturas aquí en Ágora Sol Radio. Sabéis que podéis escucharnos en madrid.tomalaplaza.net y ahora también en nuestra página web www.agorasolradio.org. Y hoy en nuestro sumario vamos a tener una llamada de ayuda al pueblo sirio, contaré que está aquí con nosotros. Abrimos sección nueva. Hablamos del proyecto Vaciador 34 y terminamos con música en directo con Trío de Janeiro. Esta es la orquesta Tabaco y Ron, deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. De salsa de la orquesta Tabaco y Ron, felicitamos a nuestro querido piloto Richie, que esta semana ha cumplido años. Muchas felicidades de todo el equipo de Ágora Sol Radio, Richie. Eres un regalo, tío. Gracias por estar con nosotros. Y ahora ponemos el corazón, ponemos el alma y ponemos toda la atención en el pueblo de Siria, porque tenemos aquí a Tarek, que nos va a contar que está organizando una campaña de ayuda para la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en España. Buenas tardes, Tarek, bienvenido. Buenas tardes. Está la cosa muy mal en Siria. Está muy jodida el tema, está muy jodido. Llevamos 11 meses intentando luchar por algo que a veces parece que está más cerca que unos días que otros, que la libertad. Pero bueno, seguimos en ello, nos está costando muy caro. Y nada, que lo vamos a conseguir, y ese es el tema. Qué bueno que tengas este espíritu, porque la verdad es que están siendo ya muchos los muertos, Tarek. Ese es el espíritu que nos transmiten desde allí. O sea, tú cuando ves los vídeos, porque nos llega toda la información a través de vídeos en internet, tú ves incluso los funerales, y los funerales se convierten en reivindicativos y te dan ellos la fuerza. O sea, en un acto que es un funeral, que supone que es algo triste, algo despedir a un ser querido, al final es verlo como como, bueno, un paso más cercano y un paso más, o sea, hay un retroceso del régimen, ¿no? Entonces, eso sube la moral. Te sube la moral, a nosotros que estamos fuera nos sube la moral mucho. Se ve con mucha impotencia, ¿no?, desde fuera. Mucho, mucho, la verdad. Pero bueno, intentamos hacer lo que podemos. Es muy limitado porque incluso estamos aquí incluso con estamos vigilados y tal, y es muy complejo, muy complejo. ¿Qué es esta campaña de ayuda que estás que estáis organizando? Pues sobre todo se han hecho pocas campañas de ayuda y ha habido el inconveniente de que han entrado muy poca ayuda adentro de Siria. Se ha quedado mucha en los campos de refugiados. Y bueno, ahora a través de una asociación, que una ONG que hay en Jordania, se va a intentar pasar la ayuda a Siria, adentro, ¿no? Si no, en el caso de que hubiera algún inconveniente, pues a lo mejor se queda en los campos, ¿no? Pero el objetivo es pasar sobre todo medicinas al interior de Siria. Sobre todo a ciudades como Homs, que llevan sitiadas ya muchos meses y los últimos 6 días han sido un infierno, literalmente. ¿No puede pasar la ayuda humanitaria de ninguna ONG ni nada? Sí, de hecho, la cosa funciona, aunque sea a través de ONGs, funciona muy a nivel personal. Es decir, yo conozco a alguien dentro de Siria que se juega la vida para coger ayuda y funciona ese tipo de... Igual, la ayuda económica es igual, o sea, funciona un poco así, ¿no? Entonces, mucho riesgo para el que lo hace y bueno, pero es que es imprescindible. O sea, ahora mismo, sobre todo en ciudades como Homs, no hay absolutamente nada parecido a un medicamento. Sobre todo de reclaman botiquines de campaña, material quirúrgico, medicamentos, bolsas de transfusión de sangre, mantas térmicas, sueros, gasas y ropa de invierno, porque tampoco hay combustible. Las casas ya son contadas que tienen cristales, así que la cosa está bastante fea. ¿Y dónde podría llevar la gente todo esto que estáis necesitando? Mira, tenemos un local en la calle Marroquina 108. Esto está en Metro Vinateros, ¿vale? Moratalaz. En Moratalaz, correcto. ¿Vale? Y se puede llevar ahí en horario comercial, como quien dice, de 10 a 2 y de 5 a 7, ¿vale? Aproximadamente. O sea, esos horarios, ¿vale? Pues hacemos este llamamiento, por favor. Necesitamos mantas, medicinas. Si puedes leer la lista otra vez, Tarek. Sí, gracias. Botiquines de campaña completos, material quirúrgico, medicamentos, calmantes, antibióticos, analgésicos, anestésicos, bolsas de transfusión de sangre, mantas térmicas de atención a heridos, sueros, gasas estériles, material antiséptico, algodón, ropa de invierno y equipos de ventilación asistida. Pues ya lo sabéis, por favor. Siria necesita nuestra ayuda. Con un poquito, cada uno podemos hacer mucho. En Marroquina 105, en Metro Vinateros, barrio de Moratalaz, en horario comercial. También para el que pues no tenga acceso a este tipo de materiales o medicamentos, tenemos una cuenta habilitada para con ese dinero comprar ayuda humanitaria. Si quieres puedo... Sí, ¿sí? No, adelante. Mira, el número de cuenta es el 2038 1812 4060 00 53 67 17, ¿vale? Y es Bankia Caja Madrid. Vale, y en el concepto, por favor, indicar que es ayuda humanitaria. ¿Ayuda humanitaria a Siria? ¿El nombre de la cuenta cómo es? El nombre de la cuenta es Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Ahora, cuando terminemos, volvemos a repetir todo el material que necesitamos, la cuenta bancaria. Y vosotros tenéis manifestaciones todos los domingos frente a la Embajada de Siria, ¿no? Sí, así es como empezamos hace ya 11 meses. Desde entonces, ni un solo domingo, ni siquiera Año Nuevo y Navidad, hemos dejado de asistir. Y bueno, y así es como empezamos, pero vimos que nos quedamos cortos, ¿no? Que la cosa iba complicándose cada vez más y que nos sentíamos con la necesidad o de hacer algo más, ¿no? Entonces así ya luego nos constituimos como asociación en julio y bueno, y poco a poco hemos hecho pues algunas charlas, algunas... Y ahora estamos recogiendo ayuda humanitaria y estamos haciendo acciones y tal a nivel... intentando mandar ayuda para allá. Pero me has dicho que os tienen vigilados, ¿no? A muchos aquí. Sí, desde la embajada. O sea, nuestra embajada no sirve para prestar servicio a los sirios, sino sirve para vigilar a los sirios, que es distinto. ¿Y hay algún incidente aquí con vosotros o las represalias son allí? Aquí hay una denuncia, de hecho se ha puesto ya una denuncia, ahora que no te puedo decir en qué tribunal, no tengo ni idea. pues ha puesto una denuncia de parte de la asociación porque a miembros en concreto, de hecho, se han negado a atenderles y a... Pero el tema, por ejemplo, de visados, de residencia y tal, pues se ha negado a hacerles sus papeles y tal, y no tienen, ahora mismo están indocumentados, ¿no? Entonces luego se trató con el Ministerio aquí de Exteriores y tal, a ver qué pueden hacer con esa gente, que es que no tienen otro papel que ese, ¿no? Entonces no tienen ahora mismo ninguna... O sea, tienen un problemón, porque están irregulares, porque no les atienden, son bajada. Y ya solo falta que cojan los de las redadas estas racistas y por no tener papeles sí. Se los lleven a los CIES, ¿no? Que pues ya sería tema, rematar la tema, faena. Es el tema. ¿Y allí qué pasa allí? ¿Qué pasa allí con vuestros familiares? Pues ahora mismo, desde el viernes, que el viernes fue un día muy sangriento en Homs, yo soy de Homs, o mi padre mejor dicho, y pues teléfono ha habido desde el viernes a lo mejor un par de horas. Tú lo que haces, dedicas todo el día a ver las noticias y a llamar a ver si esta vez hay teléfono y puedes ver qué pasa con tus familiares, ¿no? Tampoco es que al final la sensación que te produce, ¿no?, esta revolución es que cada uno que muere es tu hermano. O sea, tristemente es así. Claro. O porque al final dices tú, ¿qué tal está tu familia? Bien, yo de momento no tengo bajas, esa es la respuesta, ¿no? Claro. Pero no es realmente cada uno que cae lo sientes como tuyo, ¿no? Porque hoy puede ser tú. Hoy puede ser, no, claro, además ahora en la situación que en Alarm Homes, digamos, desde el viernes hasta ahora, con bombardeos. O sea, no están entrando a la ciudad, no pueden entrar a la ciudad. O sea, tienen complicado muchos barrios, bueno, en algunos barrios sí, no, pero hay otros muchos barrios que están defendidos, ¿no? Por el ejército serio libre y la gente se ha organizado y tal. Entonces, no pueden entrar. Entonces, como se han visto que no pueden, pues a bombardeo limpio, ¿no? Y como el ejército regular del ejército sirio no tiene un problema. O sea, uno de sus problemas es que cada vez que hace una acción se le van más de la mitad de sus militares. Porque la gente, o sea, los militares del ejército sirio son sirios, son gente del pueblo. Y esa gente, muchos están buscando la oportunidad que les saquen para huir, o para irse al ejército sirio libre, ¿no? Con el pueblo. Porque también porque sus, son claro, del pueblo, ¿sabes? Son sus hermanos, sufren. Claro. Claro, claro, sufren. Y bueno, y Bashir al-Assad, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Que no quiere dejar el poder, claro, ni a tiros? Nunca mejor dicho. No, a ver, esta gente llevan 42 años en Siria y es literalmente una mafia. O sea, ellos se llaman comunistas, se llaman antiimperialistas, no sé cómo se llaman, pero es una mafia. O sea, realmente les debe costar dejarlo porque controlan, una familia controla todo el país. Y no es un país que digas tú, es un país como todos los países del mundo son ricos, ¿no? Pero bueno, que le hace su agosto en este país. Hace su agosto y no sé. Son gente, es que son dueños y señores del país, no es que sean, bueno, gobernantes, no, son dueños y señores del país. Pero esta presión que ejerció la Liga Árabe sobre este personaje no sirvió para nada, se los pasó por el forro, ¿qué pasó? ¿Te puedo contestar personalmente? Sí, personalmente. Yo, como muchos de los sirios que hay dentro y fuera, no tenemos ninguna confianza ni en la Liga Árabe, ni en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en la ONU. Muy poca esperanza, ¿vale? Al final, tanto unos como otros juegan a su interés. Rusia, pues obviamente Rusia ahora tiene un interés. Tiene una base militar en Siria, la única que tiene en todo el mundo, encima en el Mediterráneo. Entonces, para ellos es algo que no quieren perder bajo ningún concepto. Y por otro lado, Siria siempre se ha dicho como defensor del Estado de Israel. Como enemigo, su enemigo número uno siempre ha sido Israel, ¿no? Pero solo han sido palabras, porque al final la frontera más segura que tiene Israel es la Siria, ¿no? Al final, o sea, no, de hecho se demuestra que ese tío no tiene, este presidente, no tiene valor para sacar, incluso denomínalo como enemigo, no, denomínalo como quieras, ¿no? Pero el ejército solo tiene el papel de controlar al pueblo sirio, nunca ha tenido un papel de recuperar sus territorios ocupados, porque Siria tiene territorio ocupado, que es el Golán. No está pensado para recuperar sus cosas o tierras o no. Está pensado para controlar al pueblo. De hecho, solo hay que ver lo que está pasando ahora. Bueno, pues a pesar de que no confiáis en la comunidad internacional, sí sabéis que no estáis solos, por lo que me has dicho al principio, ¿no? Por la gente, por el ánimo, por el sí, apoyo sí. De lo que es el pueblo realmente, en ¿no? Ese sentido, sí. El otro día comentábamos en una conferencia que hubo tenemos alguna gente aquí en España pues que nos apoya. Está Convergencia de Culturas, la verdad que les agradecemos mucho su apoyo, y luego hay otras asociaciones y tal y organizaciones que nos apoyan, ¿no? En la situación en la que está Siria ahora, son insuficientes. Porque ¿sabes? Como ser humano, la gente que hay ahí son seres humanos y están tratándose como animales. Y en cuanto un humano tiene que tratar a otro humano con dignidad y hay que tener solidaridad entre nosotros como mínimo, ¿no? Y en otros países del mundo donde haya sirios, también hay, estáis en contacto, estáis haciendo una ayuda desde el exterior en todos los países. Sí, luego se han juntado a nivel también así un poco gente, hay una organización que se llama Foundation for Syrian Relief o algo así, que es como para ayuda, ¿no?, humanitaria, ¿no?, que intentaban meter también ayuda a Siria dentro y tal, eso es muy complicado, pero sí que están organizándose. Lo que pasa, lleva tiempo, porque son gente que ha estado mucho tiempo sin hablarse también, por temas políticos también. Qué política. Pero bueno, nos están llevando al desastre, de no, verdad. Pero en serio, los jóvenes, o sea, lo llamativo de esto es que al final son los jóvenes los que están tomando la batuta. Y bueno, pues es llamativo, porque al final, como ves, dependes de un padre, del otro, de la opinión de uno, del otro, no sé qué, al final los jóvenes han tomado las riendas, ¿no? De hecho, esta revolución la han llevado a cabo los jóvenes. Sí, sabemos que... Principalmente, sí. Que principalmente fueron ellos. Nos alegra mucho que tengáis este ánimo, ¿no?, y estas ganas de continuar, porque claro, si ya hemos llegado hasta aquí, ya parar sería como haber tirado energía, ¿no?, al mar, ¿no? Es que la cosa es que no existe marcha atrás, no existe, claro. Porque con este régimen, mira, lo que está haciendo ahora en Homs esta semana es intentar acabar, aplacar la revuelta, ¿no? Y la gente, en vez de echarse para atrás, lo que hace es salir más adelante, ¿vale? O sea, es meter más presión aún, estar en la calle cuando se puede. Cuando paras a bombardear un minuto, tienes a la gente en la calle. O sea, no es que se queden en casa, no, aun con el miedo de que te caiga una bomba, salen. Claro. Bueno, pues Tarek, muchas gracias por venir y contarnos. Repite la ayuda que necesitáis en los sitios, los lugares, la cuenta bancaria, y recordar que un poquito que hagamos todos puede ser mucho. Vale, mira, en cuanto a materiales, vale, pedimos, si es posible, botequines de campaña completos, material quirúrgico, medicamentos, calmantes, antibióticos, analgésicos, anestésicos, bolsas de transfusión de sangre, sobre todo esto muy importante, mantas térmicas de atención a heridos, sueros, gasas estériles, material antiséptico, algodón, ropa de invierno, equipos de ventilación asistida, desfibriladores. Y esto sería para entregar en la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, que está en la calle Marroquina 108, en el metro Vinateros, Mora Talaz. Y quien no pueda entrar material y quiera colaborar, puede venir a ayudar a la sede, a clasificar medicamentos o que quieran, pero se aceptan donativos, ¿vale? Y la cuenta, hay una cuenta bancaria que está a nombre de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio, y es el número 2038-1812-4060-0053-67-17, ¿vale? Y es una cuenta que está en el banco Bankia, de Madrid. Pues ahí queda este llamamiento para apoyo al pueblo sirio, que lo está pasando muy mal. Y Tarek, aquí están los micrófonos para cuando nos necesitéis, porque este es el granito de arena que puede aportar una radio como Agora Sol. Muchas gracias por venir. A vosotros. The past is gone. The future is yet to come. Here it is. Going back to my roots, born in Africa. 'Cause I'm born in Africa, born in Africa. Going back to my roots, born in Africa. Say me come from Nigeria, the land of oil, the land of diamond, gold and sugar cane, sugar cane, cassava and sweet potatoes. We have a lot of things, but no discipline. That's what we got from colonialism. All this was Babylon business. Going back to my roots, born in Africa. 'Cause I'm born in Africa, born in Africa. Going back to my roots. mission in the system. It doesn't have no marathon self-conscious. Some of them went to America, some of them to the Caribbean, some of them died to battle and La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Maneras de vivir es una sección para descubrir que en este planeta hay muchas, miles, millones de maneras de pensar, de sentir, de actuar. Miles de maneras de orar, de pedir, de conectar con lo mejor de nosotros y de conectar con el universo. Existen diferentes maneras de articular el pensamiento e interpretar la realidad. Existen muchos pueblos y culturas con diferentes valores y estilos de vida. Nos gustaría que en esta sección lográramos ver los pensamientos que nos unen, pero también poder incorporar otras visiones del mundo. Y Raquel está aquí con nosotros para presentarnos esta nueva sección que va a ser mensual. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Ágora Sol, bienvenida con esta sección. Gracias. Y ahí tienes, los micrófonos son tuyos. Bueno, pues para inaugurar esta sección vamos a comenzar con el pensamiento y filosofía africanista. Al tratar de África se ha hablado mucho de sus gobiernos y mucho de sus desgobiernos. Se ha escrito mucho de los desastres naturales y los desastres humanos y cómo podemos ayudar al mundo negro en su desarrollo. Los más afortunados han escuchado música africana, Ismael Lo, Fela Kuti, Cesaria Évora, y han comido platos típicos africanos, yebuye, arroz con salsa de cacahuete. ¿Pero quién ha oído hablar del pensamiento africano? ¿Es que realmente los africanos piensan? Esta pregunta la desvelaremos hoy aquí con nuestro invitado. Contamos con la presencia de Awine Fubea, editor del periódico One Africa. comenzaremos con el pensamiento de la negritud y Marcus Garvey. La negritud es un movimiento filosófico que pretende afirmar la identidad negra y su cultura. Es un movimiento de exaltación de los valores culturales de los pueblos negros. Es la base ideológica y espiritual del movimiento de la liberación de la conciencia del pueblo negro. Es un movimiento que tiende a la denuncia, busca en la denuncia el despertar de las mentes colonizadas. El africanismo arremete contra el racismo, contra el colonialismo y el eurocentrismo. Bienvenido, Awi. Bienvenido a nuestra sección Maneras de Vivir. Muchas gracias. Buenas tardes a Agora Sol y a Maneras de Vivir y Abrazando Culturas. A ver, Awi, cuéntanos, ¿en qué contexto surge el pensamiento de la negritud? ¿Y por qué y para qué surge? El pensamiento de la negritud surge en los primeros años del principio del siglo, justo después de que se produce 50 años de la abolición de la esclavitud. España y Portugal son los países últimos que abolir la esclavitud en 1898, y en el principio del siglo, en 1903, va a surgir un movimiento que encabeza Marcus Garvey, que se va a llamar el Renacimiento de Harlem en Estados Unidos. En Francia se va a llamar la negritud, y en los países de habla inglesa de África se va a llamar African Personality, personalidad africana. Y en América Latina se va a llamar negrismo, con gente como Lázaro Ross en Cuba y también gente como Nicomedes Santa Cruz en Perú, que van a hacer despertar una conciencia de afirmación. Las razones por las que surge la negritud es precisamente porque el mundo, la epistemología del mundo occidental había construido a partir de la esclavitud unas relaciones de cosificación y de negación de la humanidad de los negros. Entonces la negritud se trataba de recobrar esa humanidad a través de un movimiento que tiene vertientes culturales, políticas, aunque nosotros y filosóficas lo que más conocemos es la versión literaria, ¿no? De Senghor, Contrán Damas y todos los demás. M.C. Ser, ¿no? Y los demás. Y la persona que va a ser el catalizador de todo ese movimiento va a ser Marcus Garvey, sin duda. Cuéntanos, ¿quién fue Marcus Garvey? Marcus Moisés Garvey fue un jamaicano, nació en Jamaica en 1887, y él era una persona fue un visionario, fue un filósofo, un visionario, un pensador, un periodista. Marcus Garvey creó el periódico más vendido de toda la historia, era The Negro World, Mundo Negro, que tenía ventas de 11 millones de tiradas en castellano, francés, inglés, alemán y otros idiomas. Marcus Garvey nació en Jamaica y él desde muy pequeño tuvo la posibilidad de formarse a través de su madre, que era una persona que pertenecía a un grupo secreto yoruba de religiones africanas, y Marcus Garvey al cumplir 19 años decide viajar por todo el continente americano. Vive en Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, también en diferentes países del Caribe, Venezuela, y en todos ellos él se da cuenta que en todos estos lugares los africanos viven en las peores condiciones sociales. Y entonces él sienta su primera hipótesis, su primera tesis, que luego va a servir para la creación de la religión Rastafari, que es ¿dónde está el rey negro? ¿Dónde está el reino negro? ¿Dónde está la bandera negra? ¿Dónde está el imperio negro? Si no existe, he de crearlo. Esa es la primera tesis de la religión Rastafari cuando empiezan a rezar normalmente. Estas son unas palabras de Marcus Garvey cuando tenía 17 años. Qué interesante. Y entonces Marcus Garvey va a ir después de eso, de esta vuelta por América Latina, va a estar luego, se va a ir a Londres, y en Londres va a conocer a Dus Muhammad Ali, que era el editor del periódico African Orient Express en 1912-1911, donde él va a aprender el arte del periodismo hasta llegar a ser editor de este periódico, que era de los pocos periódicos que en esa época se distribuía por África también, ¿no? Marcus Garvey también va a tener un impacto muy fuerte al leer la biografía de Booker T. Washington. Booker T. Washington fue el primer negro que fue un esclavo que se compró su propia libertad y fue el primero que creó una universidad en el mundo. Una persona que siendo esclavo llegó a liberarse, compró su libertad, creó una universidad y llegó a ser el negro más famoso en los años 10, la década de los 10. Y entonces él leyó su biografía y eso le inspiró muchísimo, porque Marcus Garvey conectó directamente lo que era el activismo político con los negocios comunitarios y el autoservicio. Es decir, si en plena depresión de los años 20 los negros no tenían seguridad social, no tenían nada, pues él dijo, yo voy a crearlo. Y creó toda una red de servicios sociales, de movimientos. Creó también un inspirador de todo lo que ha sido la filosofía del panafricanismo. Creó la bandera, creó el himno, creó los conceptos. Todos los conceptos que existen sobre pensamiento africano fueron creados por Marcus Garvey. Creó la bandera rojo, negra y verde, que significa el rojo de la sangre del colonialismo y la esclavitud, el verde de África y el negro del pueblo. Esto fue una creación de Marcus Garvey. También cuando estuvo viviendo en Inglaterra tuvo relación con muchos grupos que en ese momento estaban despertando, como los irlandeses, tuvo también relación con Sandino, tuvo relación con muchas personas en muchas partes del mundo por su labor de periodista y abogado para la compañía de Banana Fruit, que es una compañía más importante de plataneros de Estados Unidos, a la cual él trabajaba. Interesante personaje, ¿no? Sobre todo por el tema de intencionar las cosas que no había, es como lo que no hay, lo creo, ¿no? Una buena referencia para este momento histórico que vivimos. Sí, curioso que Fanon comentaba que la colonización mental se superó antes en Norteamérica y en el Caribe antes que en África, ¿no? Efectivamente. ¿Eso por qué fue? ¿Porque tuvieron los negros acceso a las universidades antes que los negros de África? Fue porque la violencia era directa en América y en África era indirecta. Uh-huh. En las sociedades donde la violencia es directa, antes hemos escuchado al compañero de Siria, uh-huh, en el momento en que la violencia es directa del ejército, la gente cobra mayor conciencia de los problemas. Uh-huh. Mientras que en sociedades como América Latina, y ahora con Estados Unidos, en Estados Unidos la violencia es mucho más directa que en América Latina, con lo cual el nivel de conciencia de la gente es inferior. Entonces en África existía lo que se llamaba el indirect rule, el gobierno indirecto. Entonces los negros nunca eran conscientes de hasta qué extremo ser colonizados era una violencia, porque estaba la iglesia, estaban un montón de grupos que les hacían sentir lo que Marcus Garvey llamaba suffer peacefully, sufrimiento pacífico. Como cuando vas al dentista y te van a quitar un diente, pero primero te anestesian. Entonces piensas que no te pasa nada. Pues un poco lo que pasaba, ¿no? Y eso es la razón por la cual la colonización mental, o sea, la descolonización de los campos del saber, el cuestionamiento de la epistemología eurocentrista, tuvo más fuerza en América, porque la violencia es directa. Y en la sociedad donde hay una violencia directa, la gente tiene mucho más conciencia de lo que hay que donde es gota a gota y el veneno poco a poco te va. Ya. Sí. A ver, Agui, cuéntanos, ¿qué impacto tuvo la negritud en Europa y en África? En Europa influenció a muchos artistas y políticos. Por ejemplo, Picasso se inspiró muchísimo en la negritud. Escritores muy importantes, por ejemplo, filósofos franceses como Jean-Paul Sartre o muchísimas personas, y sobre todo en todo lo que es el arte, la estética, y sobre todo también en el pensamiento. Es decir, en los años 20 un grupo de jóvenes que pertenecían a la negritud forman una revista que se llamaba Presencia Africana y comienzan a crear. Es la primera editorial fundada por negros en toda Europa que todavía existe hasta el día de hoy, ¿no? Y eso permite que muchos autores africanos y negros que no hubiesen podido publicar en ningún otro medio, ni hubiesen podido hablar en ninguna otra emisora, salvo en Agora Sol Radio, pues pudieran tener un espacio de difusión de su obra, ¿no? Entre ellos Cheikh Anta Diop, y estos van a crear un otro movimiento que se va a llamar Legítima Defensa, que es otra revista, y eso va a permitir que en Europa haya una conciencia de multiculturalidad. También la negritud también permitió que influenciara gente como el propio Levi Strauss y otros filósofos, que a principio de esos años dijeron que todo pueblo tiene cultura, que era algo que en esa época era impensable decir, que todos los pueblos tenían cultura, porque la única cultura que existía era el occidente y los demás eran una occidente, la referencia de todos, ¿no? Por eso dice música clásica, para referir que la única música clásica que hay es la occidental. Eso viene de esa época. Bueno, pues muchas gracias, Sawi, por acompañarnos en esta primera sección de pensamiento y filosofía africanista. Bueno, quería aprovechar antes de irme para invitaros el 17 de febrero de este mes, que es el Día de la Comunidad Negra en España, que se va a celebrar un acto en el Parlamento de España, en la Carrera San Jerónimo, y a las 11 de la mañana vamos a celebrar un acto, porque el 17 de febrero del año 2010 el Estado español, el Parlamento, pidió perdón a los negros por 500 años de esclavitud, colonialismo y apartheid, y es lo que se conmemora el día 17 en este día, ¿no? Así que quiero invitar a todos los oyentes de Agora Sal Radio que, si no pueden ir, por lo menos que sepan que eso ha pasado y que pueden introducir en el orden del día sus asambleas este tema, que es algo muy fundamental. Pues muchas gracias. Ahí queda esa convocatoria del 17 de febrero en el Congreso, en la Carrera San Jerónimo. La Carrera San Jerónimo, Metro Sevilla. Muy bien. Bueno, pues aquí terminamos nuestra sección de Maneras de Vivir y en la próxima edición hablaremos de la poesía de Senghor. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Awi. Muchas gracias, Tarek, por estar aquí. Muchas gracias a los cuatro. Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en la Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15N. Y seguimos aquí en Abrazando Culturas y ahora vamos a hablar con Candela y Salvador. Buenas tardes, Candela. Buenas tardes, Salvador. Hola, buenas. Que nos van a hablar de un proyecto que se llama Vaciador 34. ¿Qué es Vaciador 34? Pues un espacio autogestionado que está en Carabanchel, que está dedicado pues a la creación, intercambio artístico y político. Y bueno, nada, pues funcionamos en el espacio. Bueno, somos un colectivo de unas 12 personas y funcionamos normalmente entre semana, pues como lugar más dedicado a la creación, ¿no? A ensayos de teatro, de danza, de música. Y luego normalmente una o dos veces por semana, normalmente el fin de semana, pues lo abrimos como punto de encuentro y muestra de distintos proyectos, ¿no? Artísticos y políticos, conciertos, obras de teatro, danza, talleres, ciclos de cine. ¿También cine? También cine. Sí, también hacemos cine. Qué sí, bueno. Sí. ¿Y de dónde surge este proyecto? ¿Cómo se os ocurre la idea? Pues empezó como hace unos dos años y medio así. Pues nada, a partir un poco de varios amigos que nos juntamos, empezamos a hablar de inquietudes comunes, tal. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y al final surgió la idea de meternos en un mismo espacio y como explotarlo al máximo, ¿no? Sus posibilidades, utilizarlo pues para todo aquello que nos inquietara y tal, ¿no? Y coincidíamos mucho en el terreno artístico y político. Y entonces nada, nos metimos allí y estuvimos, es un local industrial, que está en un edificio de locales industriales, una zona así, un poco un antiguo polígono industrial, que ahora, pues digamos que ha sido como absorbido, ¿no? Por el crecimiento de la ciudad y ahora pues está rodeado de viviendas, vamos, y tal. Entonces ha quedado como un poco desfasado el uso que se le da, ¿no? Y ya hay como otros espacios similares por allí, un poco dedicados más al arte y tal. Y entonces estuvimos el primer año rehabilitando el espacio, pues nosotros mismos, con nuestras manos, pues sobre la marcha, nunca habíamos hecho eso, pero nos lanzamos un poco como a hacerlo de la manera más autogestionaria posible y bueno, más barata y ahora ya está ahí. Y ahora ya está ahí. Estuvimos un año rehabilitándolo y llevamos como un año y medio así ya. ¿Y cómo funciona? Porque todos estos espacios que habéis creado para el arte, porque además allí hay muchos artistas en aquella zona, ¿no? Uh-huh. Sé que tenéis escultores como vecinos, músicos también, que por aquí los vamos a tener en un momentito. ¿Y cómo funciona? Explicarnos cómo funciona. Pues se lanza como una serie de propuestas que van directamente a la Asamblea de Vaciador, al colectivo de 12 personas y tal. Entonces, bueno, o sea, en realidad todo funciona por asamblea y quien propone y tal, intentamos que esté también dentro del proyecto, ¿no? O sea, que es totalmente voluntario y que va directamente, o sea, tú trabajas para hacer ese concierto, por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, con el Trío Llaneiro, que estará en este viernes en Vaciador, pues cómo queremos el espacio, trabajamos todas juntas para que eso funcione y tal, y luego, aparte de eso, también es con precio libre todo lo que se hace, o sea, desde los ensayos hasta los conciertos, hasta las pizzas que hacemos, ¿no? O sea, el precio libre, lo que, bueno, que es como uno de los pilares así de Vaciador y tal, lo que tiene de bueno es algo así que la gente que va, o sea, es como partícipe directo, ¿no? O sea, colabora directamente con el proyecto, sin que tú le impongas ningún precio. O sea, no hay nadie por encima que le diga, estos son 2 euros, esto es 1 euro, no. Tú decides y con tu decisión, este proyecto será o no será. O sea, podemos seguir pagando alquiler o no podemos seguir pagando alquiler, ¿no? O sea, que es, bueno, no me gusta hablar de responsabilidad, pero te hace ciertamente responsable, ¿no? Del proyecto. Entonces, bueno, es una apuesta. Alguna vez nos hemos preguntado si es la mejor apuesta, porque muchas veces no se llega a fin de mes, ¿no? No se llega a pagar el alquiler y sí que entre la gente del colectivo a veces hay que poner las cosas. Pero bueno, que sí que hay una línea de autogestión clara y que esa autogestión se lleve a cabo y se dé finalmente gracias a toda la gente que pasa por Vaciador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso más o menos funciona. O sea, funciona bien a nivel de los artistas que tocan allí, que también la entrada es libre, que al finalizar el concierto es también... es que no es una propina, no es una limosna, es todo lo contrario. O sea, es tú valoras, tú le das el valor a eso que estás viendo, ¿no? O sea, que es... También me parece importante diferenciar el valor del precio, ¿no? O sea, tú estás valorando directamente y, bueno, pues los músicos resulta que tienen que comer, ¿no? O este lugar se tiene que pagar. Desgraciadamente todavía estamos pagando alquiler, a ver si en algún momento, ¿no? O sea, porque a nivel político, pues evidentemente las ocupaciones nos interesan mucho más. Pero bueno, eso ya es otra cosa distinta. Entonces, bueno, de momento es la autogestión, es eso y no sé, y así en toda la línea de Vaciador, ¿no? O sea, desde las pizzas muchas veces se hacen con ingredientes ecológicos y tal, y que también pues hay un grupo de consumo. O sea, que hay muchísimas cosas dentro del vaciador que, bueno, habría que desglosarlas y sería muy largo desglosar. Pero bueno, que toda la gente que le interese puede visitar el blog, que es vaciador. Que ahora anunciaremos, sí, antes de marcharos. Y generalmente la gente, cuando se siente libre, a la hora de no tener que pagar una entrada en un sitio que no sabe lo que se va a encontrar, uh-huh, no sabe lo que va a beber, no sabe lo que le van a poner, no sabe si el grupo le va a gustar, a la hora de sentirse libre, la gente es generosa y contribuye, porque realmente va, lo pasa bien y valora el, uh-huh, trabajo de lo que hay allí, ¿no? Esto es realmente así, esto está pasando en Vaciador. Sí, es lo que está pasando y de hecho, o sea, también te das cuenta porque desde luego la... Como tenemos la forma de generar esas redes para que la gente venga y tal, es como también muy voluntariosa. O sea, te quiero decir que, por ejemplo, la gente que viene, viene muy interesada en lo que se hace. O sea, tú miras el blog, te interesa lo que tal, y entonces viene la gente que le apetece escuchar ese concierto o ese otro, o una obra de teatro en concreto. O sea, que te quiero decir que también la disposición de la gente al entrar en Vaciador, mucha gente lo desconoce y tal, pero es algo que le interesa. O sea, que ya hay una voluntad y un interés que son claros dentro de... del lugar. Porque además es una oportunidad para muchos artistas, ¿no? Que puedan llevar su arte y crear y que lo hagan de esta manera en un espacio donde todo empieza a ser diferente, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo que buscamos, ¿no? Que sea diferente. Uh-huh. Totalmente. Y los artistas salen contentos, ¿no? Me han dicho. Es que me han contado los chismes, ¿no? Por eso. Me han dicho que salen contentos. Pues sí, por lo general, o sea, en los eventos que se organiza y tal, se suele generar como un muy buen clima, o sea, todo el mundo, no sé, hay como muchos comentarios de qué cosa más curiosa hay aquí, joder, me encanta el espacio y cómo puedo colaborar y tal, pues tengo esta idea, no sé qué. Y en ese sentido, y también como en la cuestión económica, digamos, la cantidad de recursos que pone la gente, ¿no?, como para apoyar el proyecto y tal, yo creo que va en aumento, vamos, en los últimos meses cada vez está como más integrado, digamos, esa forma de funcionar económicamente también, ¿no? Y los botes, el bote del artista y el bote del espacio, pues cada vez va siendo, bueno, llevamos ya unos meses que se llegan a cubrir los gastos, que es el objetivo, ¿no? O sea, nada de lucro, sino cubrir los gastos y procurar que se siga, que el proyecto pueda seguir adelante, claro, ¿no? Seguir avanzando. Porque en realidad el beneficio está en mostrar, en crear y en compartir, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar un poquito música y ahora continuamos. Clothes. He cares. just for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Y seguimos aquí con Candela y con Salvador, que nos están hablando de esta maravillosa iniciativa que está en el barrio de Carabanchel. ¿Cómo tenéis la agenda este mes? Venga, Salvador. No, pues tenemos... se haya programado el mes entero, o sea, con un evento al fin de semana, de momento. Y está pues este viernes Río de Janeiro, que actúan allí el viernes 10. La semana que viene, el sábado 18, actúa un grupo muy bueno que se llama Rasa, así como de fusión de distintas músicas, ¿no? Es como elementos así de flamenco, de jazz, de música africana, música andú, está bastante curioso. Y luego el 25 teníamos un posible actuación de teatro, Teatro Antropía, aunque todavía no está confirmado. El fin de semana, el mes que viene estamos montando un festival de música experimental ligada a la electrónica y con un poco al ruidismo. El fin de semana del 3 y el 4, que viene un colectivo que se llama Niños Consentidos. El 17 de marzo, en un momento, hay otro concierto de 24 Frames, que es un grupo así de jazz fusión también bastante interesante. ¿Y qué aforo tiene? ¿Cuántas personas pueden entrar más o menos? Pues no sé. Hay apretaditos. Apretaditos podremos entrar 200, pero en plan bien, pues somos 100 o 70-100, sí. ¿No? Es como el máximo, así, para estar cómodas. Pues ya sabéis que esto existe, que es un lugar maravilloso, que puedes ir allí, te tomas algo, por la voluntad, por el valor que tú le quieras dar al trabajo que hacen estos chicos. Puedes escuchar a grupos maravillosos, a artistas que hay por el mundo y que están en estos espacios. Y ellos tienen un blog. Si te quieres informar, ellos nos dicen el blog ahora mismo. Pues es vaciador34.blogspot.com. vaciador34.blogspot.com. vaciador34.blogspot.com. Allí podéis informaros, ahí está el correo electrónico. Eso es. Para que contactéis con ello, pero lo mejor es ir a verlo. Eso es. Ahí está toda la información en el blog. Y desde aquí de Ágora Sol os animamos, porque es una iniciativa maravillosa que ha llegado a mis oídos. La conozco no solo por los vecinos que tenéis allí, sino porque ya venía sonando. Y dije, bueno, pues hay que traer a Ágora Sol a expandir este tipo de iniciativas, porque en nuestro espacio de arte queremos difundir el arte, la cultura, y desde maneras diferentes, no como se ha hecho hasta ahora, desde una manera menos comercial, más del valor de la creación y menos del dinero o del éxito o de la fama, que al final se queda en algo efímero, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedaros por aquí porque ahora tenemos unos amigos comunes. Sí, yo voy a decir algo, pero... Sí, querías ¿puedo decir una cosa? Sí, claro, por supuesto. Que como esto es a nivel barrial, también me parece importante decir que esta semana en el ECO, que es el nuevo centro social de Carabanchel, hay un festival de copyleft, y todos los días, desde hoy empieza hasta el sábado, hay películas y documentales que también se informen, porque también es otra apuesta dentro del barrio y creo que es también muy, muy interesante, que tiene todo que ver con el proyecto de vaciador, en realidad. Entonces hay que generar esas redes, entonces por eso quería hacer hincapié en esto, ¿no? Y dentro del festival este un día hay un estreno, un documental que es bastante bueno, que va sobre el conflicto del Sáhara y concretamente el campamento de Gdeim Izik. Pues aquí lo tengo, estreno del documental Gdeim Izik, detonante de la primavera árabe, a las 20 horas en ECO, Ana de 10, Madrid, Carabanchel, Metro o Porto. Perfecto, muy bien. Porque gracias también al Dios que fuere, está empezando a ver también estos centros de como el ECO, como el SOA de la LIPA, y sé que hay más por ahí que nos informaremos, ¿no? Y con lo cual estuvieron aquí presentando el periódico 15M, que nos hemos traído un ejemplar, y vi a gente en el ECO que estaba luego en Vaciador 34. O sea que esto es una red que se va extendiendo y que con lo cual estamos todos muy contentos, ¿no? Uh-huh. Y aquí tenéis vuestra casa para venir a exponer, a difundir y a lo que haga falta. Y nos quedéis con cosas, si queréis decir algo más. Claro. Yo era todo lo que quería, si ya me ha quedado bien. Yo muchas gracias a vosotros, que también Ahora Sol me parece un proyectazo, vamos. Sí, sí, nosotros también somos asamblearios, también funcionamos, nos autofuncionamos, o sea, nos lo guisamos, nos lo comemos. Parte de toda esta red que tiene que traemos las cositas de donde podemos. Claro. Y bueno, aquí estamos, también llevamos desde pues poco después de mayo, cuando estalló todo este nuevo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque fue maravilloso para todos. Y llevamos ya unos meses aquí funcionando. Nos hemos trasladado de sitio, hemos estrenado este mes este maravilloso local que compartimos con Canal 33, que también nos ayuda en estos menesteres. Y lo dicho, aquí está vuestra casa para lo que queráis. Así que no os vayáis porque así os quedáis escuchando música en directo. Muchas gracias. Hasta aquí. O samba vai crescer quando o povo perceber que é o dono da jogada. O samba vai vencer, pelas ruas vai correr uma grande batucada. Samba não vai chorar mais, toda gente vai cantar, o mundo vai mudar e o povo vai cantar um grande samba em paz. Sambando en la Gran Vía se conocieron los integrantes del Trío de Janeiro, los tres españoles, dos madrileños y un sevillano, tres músicos que se han entregado a la samba para cantarlo, bailarlo, soñarlo y amarlo con la distancia que impone un océano. Estos apasionados del Brasil han aprendido a cantar sus canciones, a tocar sus tambores, a escuchar sus sonoridades, con el simple fin de convertir a Madrid en ciudad tropical y litoral, hacer que sus inviernos desaparezcan y que la gente camine bailando por la calle. Antes de constituirse como trío, nuestros amigos ya han hecho muchos kilómetros de pasacalle en pasacalle como integrantes de Unidos Do Zum Zue. Levando la butacada, la batucada a infinidad de ciudades españolas y europeas, llamando a la gente a la libertad de la fiesta o de sala en sala como fanáticos servidores de Dionisio. Damos la bienvenida a Adán Carreras, que está guitarra y voz. Buenas tardes, Adán. Buenas tardes, Lola. A Antonio Valentín, percusión, coros y silbos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Estrella, que está por allí, que es percusión y voz. Hola. Buenas tardes, bienvenidos. Decíais, muy bonito esto, que lo he copiado literal porque me ha encantado, para presentaros. Yo casi que diría que para presentar un grupo musical lo mejor es que se presenten con lo que hacen, ¿no? ¿Os parece? Nada mejor. Pues dale. Así, venga. Venga, del tirón. Okay. solidão é lava que cobre tudo, amargura minha boca, sorrisos, dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado é mudo no compasso da desilusão. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou, Maria tentou amor, tipo causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da sua. Desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Quando vem a madrugada, meu pensamento vagueia, com os dedos na viola, contemplando a lua cheia. Apesar de todo existe uma fonte de água pura, beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Verás cuando tengamos un espacio más grande la que vamos a liar aquí, ¿eh? O nos llevamos la radio a Vaciador 34 y hacemos un megamix especial. Muchas gracias, porque nos encanta la música en directo. Nosotros aquí siempre procuramos que vengan músicos y que nos canten y divertirnos y pasarlo bien. Y lo que decía antes, ¿no? Expandir y difundir y crear, ¿no? Crear. Músicas eternas que están por encima de la moda y que no se someten al mercado, y sin embargo músicas que se conocen en todo el mundo. Todo el mundo conoce la música del Brasil. ¿A qué se debe ese éxito? No sé, en Brasil sucede eso, que la creación está por encima de las imposiciones del mercado, no sé por qué. Hay una cultura muy rica y la gente valora mucho la creación nueva. Y es una industria que funciona muy bien y se autoabastece, o sea... Es curioso, ¿no? Aquí en España no sucede eso. Vamos, en España estamos, vamos, dependemos de lo que digan los que sometidos, manejan el marketing, ¿no? Sometidos a un marketing, a un producto enlatado, y si tienes suerte, muy bien, y si sí. No, pues, pues no se oye tu música. Pero lo que me refiero es que eso ha llegado hasta nosotros. O sea, esta música, todo el mundo conoce la música brasileira de alguna u otra manera. Y yo digo, ¿cómo este éxito, al no ser comercial, y que tenga este éxito? ¿Qué hay que hacer aquí para que esto pase? Bueno, yo creo de todas maneras a Lola que es, que digo, al nivel nuestro del Río de Janeiro, de este tipo de grupos, lo importante es que lo que estás haciendo es la pasión. Primeramente es el buen rollo que tenemos nosotros tres, que hay mucha química y que nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Y que eso es lo primero. Después lo que llega es, ya viene después, y por supuesto que vas preparando, vas estudiando, vas haciendo cosas, vas renovando. Entonces, al final el proyecto lo logras, que es enganchar a los demás con ello, ¿no? Y en estos tiempos de crisis, que ahora sabemos que la música, pues nosotros aquí con este pequeño grupo, pues estamos logrando que venga gente y no sé, tener como un grupo ya de personas que vienen, nuestros fans, ¿no? Nuestros colegas y gente nueva, ¿no? Entonces es genial, es como que estamos generando entre nosotros buen rollo y eso se nota. Claro que sí, eso es lo que os iba a preguntar, ¿no? Que en estos momentos que el mundo está patas arriba, que todos los sectores están hechos una mierda, con perdón, y tanto social como cultural, que todo se está yendo a pique, el presente de la música, yo creo que de la música y de todo artista, ¿no? Yo pienso que es valorar el trabajo de uno y buscarse la vida y estar feliz con lo que hace. ¿Vosotros estáis feliz con lo que hacéis y os da para ganaros la vida? Bueno, la verdad es que tampoco sacamos mucho, pero o sea, tenemos una máxima, y es no tocar en un local sin cobrar, en un local que alguien se vaya a llevar unas pelas a nuestra costa. Tocaremos encantados en tu cumpleaños o en Vaciador 34 o en donde sea, siempre y cuando sea una cosa no lucrativa. Pero si es lucrativo para un tipejo que se va a llevar en un bar una pasta con nosotros, no. Me encanta, porque eso pasa en muchos locales, sí, ¿no? Sí, ellos se llevan un porcentaje, o sea, importantísimo, no, y tú encima tienes que estar contando a la gente que va para ver si te queda algo. Sí, sí, eso sí te pagan, que hay locales en los que ni te pagan, te dicen que directamente no te pagan, puedes tocar gratis para ellos. Como para ti va a tocar gratis yo, pero bueno. Pero qué cara. Lo que faltaba. Pero qué cara, por favor. Mucha cara, mucha. Pues eso os iba a decir, entonces estáis teniendo sitios donde ir a trabajar, estáis contentos. Va saliendo cositas, sí. El sitio donde vamos a ir ahora, el primero, Vaciador 34, antes estaba yendo, es una delicia de lugar, es fantástico, doy fe de ello, es un lugar perfecto, porque, bueno, es como la gente que está allí, es la persona que los que te gustaría que fueran tus vecinos, que fueran tus hijos, que bueno, fueran... De hecho son los míos no lo son, y le tengo una envidia a Dan tremenda, ¿no? Porque es eso, me encantaría hacer mis intercambios musicales, mis lentejas, cambiarlas con ellos. Son adorables, son una gente sensible, lista, involucrada, y aparte son guapísimos, os lo digo para que lo veáis. Son guapos, pero sobre todo están muy, muy involucrados en todo y... no sé, eso es maravilloso ahora mismo, ¿no? El tener esa conciencia, pero bueno, estar ahí no ser cutre, es fantástico, yo les adoro y me encanta y estoy muy feliz y prefiero tocar allí a tocar mañana. Vamos a tocar en un restaurante precioso dentro de, y me encanta porque también es de una amiga y hay muy buen rollo, pero trabajar, estar con ellos es un placer, y apoyar este proyecto me parece que es genial. Sí, ahora vamos a decir toda vuestra agenda para eso, para expandir, difundir, para que nos movamos todos en esta dirección, que creo que ya cada vez vamos siendo más, pienso. Yo he defendido mucho en este programa el espacio para el arte por eso, ¿no? El animar a la gente a que hagan lo que realmente les gusta hacer, primero porque es muy bueno para la salud, que lo dijo Voltaire. Y ese hombre era muy listo. Y segundo, porque creo que es lo que... O sea, el fin del hombre no es esta locura en la que nos hemos convertido, ¿no? No pienso, no sé, tú quieres un pedazo de yate y dejar de lado tu este tiempo, este espacio maravilloso que... No, por Dios, un pedazo de yate te da un trabajo que no veas. Que no veas, ¿verdad? ¿Eh? Uy, por Dios, no. Y olvidarte de... Sí, yo lo que quiero es plantar tulipanes y tocar la guitarrita y ya. Ya está, pero es que además es que es así, es que si hablas con la gente, la mayoría tiene unas metas muy, pues, muy sencillas, ¿no? Es estar bien. ¿Cómo? Haciendo lo que me gusta. Poder sobrevivir, evidentemente, ¿no? Porque tenemos que comer y tal, ¿no? Y esto afortunadamente se está creando. Por eso estoy muy contenta que estéis aquí todos, los de Vaciador, el trío de ¿Por qué de Janeiro? ¿Por qué no el trío de Manzanares? Nada, que venga. A ver. Bueno, este nombre se lo debemos a mi hermano Dimas, que es muy gracioso, que me dio unos cuantos nombres. Lo gracioso es Trío de Janeiro, Manzaneiro, no sé, ya que expandís en Madrid. Bueno, Trío de Janeiro es un nombre que no necesita explicación. No, la verdad, se explica la verdad. A sí mismo. Bueno, pero te tengo que decir una cosa, Lola. Te decir una cosa, no, había otro nombre que eran, No. Sí, sí, no lo digas. Sí, sí, las tormentas de ideas son buenísimas. No, sí, que sí. Igual no lo copian. No, no, yo les dije que no, que yo les dije que no estaba dispuesta, que me parecía muy machista. Eran los troncos del Brasil. Y le dije, ni de coña, con perdón, dije, no. Decir los troncos del Brasil y no sé qué, pero a mí no me digáis este nombre. Era muy bonito también, es muy divertido y estábamos siempre jugando con. Si nos lo copian no pasa nada, damos propuestas artísticas. Pero si ahora la SGAE está como de capa caída, creo. Sí, algo le pasa a la SGAE, sí, no sé qué le ha pasado ahí. ¿Por qué este amor por Brasil? ¿De dónde viene? ¿De dónde te viene a ti, Antonio, el amor por la música brasileira? Bueno, pues yo llevo tocando música desde hace ya bastante tiempo y me gustan muchos tipos de música. Yo vengo del flamenco, pero también un poco de jazz. Y la música brasileña es muy, muy rica en armonía y en ritmo, en las dos cosas. Entonces es una música muy completa. ¿Cómo no me puede gustar algo así tan bonito? Es... ¿Y cómo os conocisteis vosotros? Bueno, nos conocimos, yo conocí a Estrella en un pasacalle que hicimos en Guernica, con tres grupos de batucada, un grupo con Chatunga Bembé de Bilbao, sí. Con Sunsué de Madrid, y bueno, yo venía de otro bloco, y allí nos juntamos tres blocos y hicimos un pasacalles, y bueno, a partir de ahí empezamos a... Bueno, yo me sumé a Unido de Sunsué, que es un bloco de músicas afro-brasileñas, basados en la percusión, ¿no? Y luego Antonio, pues también le conocimos porque era muy allegado al grupo y bueno, él era percusionista del flamenco y del jazz. Y bueno, él venía a los conciertos de Sunsué y de ahí nos conocemos. No, y luego nosotros se terminó Sunsué y luego todos adoramos la música. Siempre yo me fui un par de meses a Salvador de Bahía. Y bueno, pues ahí estuvimos haciendo un intercambio muy hermoso con un grupo de mujeres. Estuve 2 meses ahí instalada, entonces me hice mis artilugios para... Yo les daba a estas chicas clases de español y ellas me dieron clases de zurdo. Y bueno, luego también me presenté allí a unas... Era el carnaval y me presenté en un grupo de mujeres y pude, al final toqué en los carnavales allí. Luego tuve una desgracia, que tuve dengue justo cuando tuve el dengue ahí, el final de mi periplo, de mis 2 meses. Pero bueno, que me empapé de música, ¿no? Y la música me encanta y bueno, sobre todo cuando... Echamos manos de tres personas que fundamentalmente a Dan le adoro. Es una persona que para mí tiene un oído exquisito, siempre me ha encantado. En Sunsué siempre ha sido una persona con un oído muy fino que captaba. Era muy bonito trabajar con él, ¿no? Luego, aparte, teníamos muy buena relación. Y entonces, cuando vimos esta posibilidad de hacer algo nuevo, pues pensamos en esa amistad. Luego, Antonio es un fiera del flamenco. Es precioso verle tocar el cajón con las escobillas. Tiene un ritmo, un tiempo estupendo. Pero sobre todo es que nos queremos mucho. Cuando quedamos los jueves y vamos a casa de Antonio, nos prepara el tecito con mucha miel. Estamos los 2 horas ahí tocando y hay muy buen rollo. Cada uno con su rollo, con sus chistes, con sus bromas, con sus proyectos, con sus... Vamos trayendo nuevos temas. En fin, que es un disfrute. Y entonces, pues así hemos empezado y esperamos que seguir hasta que nos aburramos, ¿no? No sé, el tiempo que estaremos. Claro. Cuando empezamos a aburrir, cuando nos aburramos. Luego yo también estoy tocando la batería, estoy haciendo cosas con el blues. Y hacemos cada uno, luego hacemos cositas y iremos evolucionando. Sobre todo escuchar música y disfrutar. Está bien el grupo porque seguimos preparando nuevos temas. No nos hemos anclado en 15 temas y seguimos tocando esto durante años. No, seguimos sacando nuevos temas y eso es lo interesante, lo que hace... claro. Lo que hace que siga siendo interesante, ¿no? Claro, y que sigáis ahí disfrutando esos momentos de té, de creación, claro. Con hierbabuena. Con hierbabuena, qué rico, qué rico. Ay, a ver si, claro, la próxima vez traemos aquí el té y todo, ¿eh? Hombre, pues y el cajón. Aquí es una delicia. Y el cajón, que hay que decir que, bueno, como no sabíamos si íbamos a disponer del espacio, que ya veo que sí, han habido instrumentos que no hemos podido traer, pero la próxima vez, Antonio, te queremos aquí con el cajón. Claro, ya encantado. Ya veréis, es un fiera, un fiera. Y bueno, pues nada, si sois tan amables, nos encantaría escucharos otra vez. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a haceros un samba de John Bosco, que se llama Uve Vado Equilibrista. Muy bien. Es un samba dedicado a los exiliados de Brasil, que sufrieron una dictadura militar. Y bueno, es un samba para ellos. Uve Vado y Equilibrista, que significa el borracho y la equilibrista, la funambulista. pequeña muestra de lo que vais a poder ver el viernes, este viernes, este mismo viernes, en Vaciador 34. Y muchísimas gracias por estar aquí, por habernos dado esta pequeñita muestra. Por ahí estaremos el viernes. Seguimos. Muchas gracias. Tenía también otra cosa, otra convocatoria. Sí, quiero que nos contéis eso, vuestros proyectos futuros, aparte del viernes, ¿dónde más se os puede ver? Bueno, pues el siguiente sábado, el sábado 18 de febrero, tocamos en la Casa del Barrio de Carabanchel, que está en la avenida Carabanchel Alto, 64. Muy bien. Esto será a las 9 de la tarde. A las 9. Es una fiesta de carnaval que hacen ahí, creo. Vaya. O sea que... Que tiene algo que ver. Ya tienen músicos en la fiesta. ¿Y el viernes a qué hora se os puede ver? ¿A partir de qué hora? El viernes a partir de las 9. A partir de las 9. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Tenéis que volver todos porque vamos a salir en televisión. Hoy no hemos salido porque todavía no está... Acabamos de llegar, estamos coordinando televisión con radio... pero nos gustaría, nos gustaría. Y a ver, ¿eh? Nos vamos a poner nuestras mejores galas. Sí, no, y nos traemos el té. Ya veréis, nos ponemos modelazos. Y nos traemos el té. Nos traemos el té con la hierbabuena. Nosotros de momento ya hemos apañado una cafeterilla por ahí. Hemos tenido unas chuches riquísimas, ¿eh? Las gominolas sí, de aquí del cumpleaños. Sí. Ah, bueno, de los cumpleaños de los Exacto. acuarios, yo. Sí, los acuarios. ¿No? ¿Les cantáis un cumpleaños así improvisado a los acuarios? Venga, sí, vamos. Venga. A lo brasileiro. Me ha tocado por bulería. Por bulería, ¿eh? Pues mismo. Yo lo canto. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Ole y ole. Pues claro que sí, para todos los acuarios y todos los que cumplan años esta semana, piloto. Ha sido una encerrona, ya lo sé que no te gustaba esto, pero yo soy muy traviesa. Yo soy muy traviesa y como luego nunca me acuerdo de saludarle en directo, pues hoy he aprovechado. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Ágora Sol Radio. Gracias a Vaciador 34, os veremos mucho. A Trío de Janeiro os perseguiremos. Un placer. Gracias por estar aquí, venir cuando queráis. Y esta es vuestra casa, hoy y siempre, y esperemos que nuestros proyectos, todos, porque todos estamos en la misma, sigan para adelante, ¿no? Claro que sí. Y ahí estamos todos. Muchas gracias. Gracias. Obrigado a você. Obrigado. Noticias y eventos. El muro de Berlín resucita en Europa. Grecia construye una valla de alambres de espino de más de 10 kilómetros. El endeudado país griego empezó a construir este lunes una barrera contra la inmigración irregular en una parte de su frontera terrestre con Turquía. ¿A qué teme Grecia? ¿A qué teme Europa? El muro de Berlín, el muro de la vergüenza, parece resucitar, pero no como fantasma. El mundo se llena de muros, muros de vergüenza y muerte, como vergüenza y muerte se extienden por la frontera de Estados Unidos y México. Muros para aislar el Tíbet de China o los que se elevan en algunos barrios de las ciudades más populosas de Brasil para que ricos y pobres no tengan opciones de encontrarse, o los de la separación eterna entre palestinos e israelíes y el de Panmunjom que divide a las dos Coreas. Hace 20 años cayó el muro más emblemático, pero otros crecen alrededor del mundo como champiñones. Lamentable. Recordamos que hay un estreno del documental Dame y Thick, detonante de la primavera árabe, a las 20 horas en ECO, Ana de Diez, Madrid, Carabanchel, Metro Oporto. El viernes 10 de febrero a las 19 horas en la Puerta del Sol contra los recortes y el sistema. no al retroceso de los derechos civiles que las mujeres y los hombres progresistas han logrado en estos años de lucha social. Este día 10 es de color violeta. Unámonos a la marea violeta en contra del retroceso en las políticas de igualdad. Y nos vamos. Recordar que emprender aventuras es robarle tiempo a la muerte. Y sobrevivir con alegría en este momento histórico es muy saludable. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas.